aquí. Es ahora. Mueve en mí, Dios, a su obra. Muévete con tu poder sobrenatural. Necesito acercarme. Yo deseo embriagarme con tu amor y tu poder sobrenatural. ¡Buenas noches, Colombia!